todo corazón. Perdóname, Señor. Perdóname por todos mis pecados, por todas mis faltas y por todas mis caídas. Por todas las veces que he sido una oveja perdida que había abandonado tu redil. Perdóname por el tiempo perdido y por las gracias desaprovechadas. Perdóname porque en algunas ocasiones no he encaminado correctamente la vida y los talentos que me diste. Perdóname, Padre de amor, por los pecados en contra de mi salud espiritual. Al no haberme confiado enteramente en tu amor y en tu preocupación por mí. Perdóname por las veces que te he fallado, dando prioridad a mis impulsos egoístas. Hoy te pido perdón por las veces que me he sentido autosuficiente, ignorando tu guía y protección. Haberme alejado de tu presencia, he descuidado la oración y la lectura de tu palabra. Perdóname por cualquier otro descuido en relación con mi alma y mi vida espiritual. Perdóname, Padre de amor, por los pecados que han contaminado mi mente. Perdona y libera mi mente de pensamientos de amargura, ira, envidia, juicio, condenación, lujuria, y perdóname por haber alimentado cualquier comportamiento adictivo o compulsivo. Te pido perdón por toda envidia, odio, resentimiento, falta de perdón, por no saber recibir el amor y los consejos de quienes querían hacerme el bien. Y perdóname, incluso por aquello de lo cual no soy consciente. Yo sé que no merezco tu perdón, pero tu amor y misericordia son más grandes. Pido la gracia de renunciar a todo ello y me decido a dejarlo definitivamente. Finalmente, Señor, te presento y pongo entre tus manos todos aquellos recuerdos y circunstancias que me causan dolor, culpa, vergüenza, y te pido ser perdonado, liberado, sanado y transformado en una nueva criatura. De modo tal que hoy sea para mi vida un día de gracia, de liberación, de júbilo y de paz. Gracias, Señor, porque a ti te puedo contar absolutamente todo, y al hacerlo, siento renacer tu paz en mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Esta y otras reflexiones están disponibles ahora mismo en YouTube, Facebook e Instagram. Búscame como Consejero Espiritual. Que Dios te bendiga.